Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. La información deportiva de Federico Buizán es una presentación de La Nave, cargopostal.com. Entregan 24 horas, más de 180 agencias en todo el país. Aquí en Punta del Este tenemos 33 grados de temperatura ahora. ¿Cómo está allí la temperatura en Qatar, Federico Buizán? ¿Cómo andás, Jorge? Un abrazo. Bueno, 10 grados menos, calculo. Tenemos 23, 24. Mira. Un día, sí, uno de los primeros días, te diría que medio gris, con poco sol. Salió un ratito de mañana, pero después estuvo como gris, amenaza como con llover. Y bueno, hoy ya es un día que yo, por ejemplo, estoy usando una remera con un buzo, ¿no? Porque entre los lugares que tienen mucho aire acondicionado y el cambio de temperatura, se nota otra época del año, por lo menos acá, como que ya estando entrando el invierno, ¿no? Y una cosa que no te he preguntado, el aire acondicionado de los estadios, ¿cómo ha funcionado? ¿Hace frío? No, frío no, porque lo van graduando, pero sobre todo en los primeros días que había mucho calor afuera, más de 30, fue un éxito para que la gente pudiera disfrutar y sobre todo los jugadores no tener que sufrir, claro, el tema calor, ¿no? Claro. Nadie habló de eso en el Mundial. Si vos, sí, te fijás como elemento, nadie hizo una referencia a que la temperatura haya sido un impedimento para desplegar toda la condición física o el fútbol, ¿no? Porque eso es lo importante. Creo que el hincha se acostumbra, pero el tema son los que tienen que correr atrás de la pelota y en ese aspecto nadie puso hincapié en eso, ¿no? Bueno, ¿y cómo está el clima para hoy? A ver, el clima deportivo me refiero. Y bueno, te podrás imaginar que es una fiesta acá a Doha porque tanto brasileños como argentinos están copando la instancia de hoy viernes, recién los metros y, bueno, a ver, el estadio, el Education City queda muy cerquita acá del centro de prensa. Y bueno, era impresionante la cantidad de brasileños que venían para el estadio. Bueno, juega a las 12 del mediodía con Croacia y por lo tanto era una fiesta, pero también ayer los argentinos, ¿no?, coparon todo el centro, con muchísima gente por todos lados. Hay casi 50.000 argentinos que han venido para el partido de hoy con Países Bajos. Así que bueno, enorme, enorme expectativa por estos juegos. El fútbol sudamericano que también está tratando de meter por lo menos los semifinalistas. Y aparte, bueno, lo que generaría eso la semana que viene, ¿no? El martes ese cruce Argentina-Brasil que sería de alquilar balcones si se llega a dar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Yo creo que Brasil es favorito con Croacia. Croacia es un equipo con oficio, tiene un gran jugador como Luka Modric, pero Brasil me parece que tiene más talento en ataque, sobre todo más juventud en algunos lugares de la cancha. Ahí hay mucho de un equipo veterano como Croacia, más táctico, y todo el talento que despliega Brasil con un gran virtuosismo en ofensiva. El otro día la muestra fue el primer tiempo con Corea. Así que, no sé, me parece que sale con ese favoritismo, pero sabiendo que el rival tiene mañas, ¿no?, como Croacia. Y por otro lado, Argentina-Países Bajos me parece más equilibrado. Argentina tiene la sellada que Lionel Messi. Holanda tiene un sistema de juego que juega con tres centrales, una gran defensa. Capaz que le falta un poquito ahí en los metros finales de la cancha. Tiene un gran jugador como Cody Hapko, pero bueno, todavía es muy joven, ha hecho una buena primera fase de Mundial, pero bueno, me parece que Argentina es más favorito, ¿no?, para este compromiso. Pero pareja la serie, ¿no? Me parece que es una serie igualmente más equilibrada. Así que bueno, ahí estamos analizando un poquito lo que va a pasar hoy viernes en estos cruces de cuarto de final. Bien, y además, imaginando los posibles resultados, también vienen los futuros cruces. Y esto da la posibilidad, por ejemplo, que tengamos un Brasil-Argentina ahora nomás también, ¿no? Sí, sería el martes de noche. La verdad. Sí, en realidad martes a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, ¿no? Ya las semifinales se van a jugar a las 4 de la tarde. Y bueno, la final de. El otro domingo se juega a las 12 del mediodía, que son los horarios que ya están fijados por parte de la organización. Así que sí, si ganan Argentina y Brasil, tenemos el martes una Argentina-Brasil espectacular. Y bueno, después mañana esperar los otros partidos, ¿no?, donde Portugal va con Marruecos y donde está ese gran choque de Francia con Inglaterra, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué más tenés para contarnos? A ver. Bueno, no, después simplemente algún tema de Uruguay, ¿no? Que por más que la selección terminó eliminada, siguen las repercusiones. En la semana llegó Diego Alonso, ayer llegó el capitán Diego Godín. Las opiniones de algunos jugadores es, bueno, intentar la continuidad del técnico. Yo creo que la AUF quiere la continuidad del técnico también por parte de su presidente. Lo que no sabemos todavía es qué pretende Diego Alonso, ¿no? Que seguramente en los próximos días, bueno, no sé si ahora sobre diciembre o de repente los primeros días de enero, tendrá la posibilidad de hacer una conferencia, explicar algunas cosas que pasaron en el Mundial, pero él tiene, me parece, que la palabra para saber si va a seguir siendo el técnico de Uruguay. O sea, hay un convencimiento de las autoridades de intentar renovar el contrato que terminó. Después veremos si el técnico se adecua a un contrato largo de 4 años, que es lo que viene para el próximo ciclo de eliminatoria, ¿no? ¿Te consta que lo de Bielsa se está manejando también como un plan B? No, creo que no. No me consta, no creo que nadie se haya puesto en contacto. Me parece un nombre natural al no tener equipo, que Uruguay pueda el día de mañana, no sé, los medios o algún dirigente decir, che, ¿qué pasa si probamos con Bielsa? A ver, Peñarol soñó con Bielsa y terminó en Alfredo Arias. O sea, es normal que a veces uno intente ir por determinado nombre, como el ciclo anterior Uruguay fue por Marcelo Gallardo y terminó eligiendo a Diego Alonso. Yo qué sé, esas cosas pasan cuando hay entrenadores libres, ¿no? Pero no creo que haya existido ningún contacto, por lo menos por lo que me dijo la AUF. Bien, redondeamos por acá, ¿te parece? Dale, te mando un abrazo, buen fin de semana, Jorge, y con gusto el lunes hablamos ya en un día que será libre para nosotros, pero con todas las repercusiones de estos partidos y, bueno, ya entrando en la última semana de un Mundial que bueno, también nos va ganando acá un poquito el invierno, por más que te seguimos igual con temperaturas bastante agradables, pero lejos del calor de los primeros días acá en Doha. Así que con gusto el lunes estamos a través de Aspen FM con más novedades. Buen fin de semana para ti, abrazo grande. Saludos. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.